revista infantil. Y regresamos a este tu programa, El Planeta de los Niños. Les recuerdo que estoy regalando una entrada para el 10 de septiembre, la piscina de Alicia, Diego y los gatos del callejón. Para los niños y las niñas que sepan... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? ¿Qué animal será este que tiene todas las 5 vocales en su nombre? ¿Cuál será? Puedes comunicarte directamente con nosotros al 0998-667-606, a nuestro correo elplaneta593@gmail.com, en el Facebook como El Planeta de los Niños o como El Planeta 593. Tienes todas las opciones si tú sabes... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Ahora vamos con un poco de la agenda semanal, que lo que pasa aquí en Quito, en Ecuador y en el mundo, que la gente nos manda los boletines para que asistamos a estas actividades infantiles. ¡Ya regresamos! El Planeta de los Niños presenta la agenda semanal para toda la familia. El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. La Perla Rosa Caleña Teatro tiene una agenda de septiembre llena de actividades para todos nosotros. La Perla Rosa Caleña Teatro está ubicada en la Aurelio Espinosa, entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñoz, en Cotocollao. Les voy a leer un poco de sus actividades. Ustedes los pueden buscar también en Facebook como Perla Rosa Caleña Teatro y enterarse de todas sus actividades en Cotocollao. El viernes 15 y viernes 22, también el sábado 16 y sábado 23... Teatro para toda la familia a las 19 horas, La Fábula del Ruiseñor y El Pintor. Esto es en la Perla Rosa Caleña Teatro Cotocollao. El domingo, el día de hoy, domingo 3, títeres para toda la familia a las 11 de la mañana, El Pescador y El Rey Dragón, taller de títeres. Las personas que ahora quieran ir a ver títeres a las 11 de la mañana en Cotocollao. Más información, Perla Rosa Caleña Teatro, los pueden buscar en el internet. Domingo 24, música para toda la familia. Diego y los gatos del callejón nos estrenamos por primera vez en el Teatro Perla Rosa Caleña. Esto va a ser, como ya les dije, el domingo 24 a las 11 de la mañana. Rock para guaguas en Perla Rosa Caleña Teatro. El domingo 10, teatro para todo público a las 11 de la mañana. Salchichas, dragones y a la cárcel, Teatro Azul, a las 11 de la mañana el domingo 10. Y el domingo 1, pero ya de octubre, cine todo público a las 11 de la mañana, Microcine Perla Teatro. Malaika van a proyectar. Tengo todas las actividades de Diego y los Gatos del Callejón. Diego y los Gatos del Callejón es una banda donde yo canto las canciones, canto las canciones de niños y cantamos cuentos chistosos y chistes para divertirse y todo. Les tengo la agenda porque estamos en el Tour del Callejón y les voy a leer rápidamente lo que tenemos este mes. El sábado 9 de septiembre tenemos... En la cafetina a las 15 horas, esto es en La Floresta, Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. El domingo 10 de septiembre a las 11 de la mañana, La Piscina de Alicia, Diego y los Gatos del Callejón. Esta es la entrada que estamos regalando. el domingo 17 de septiembre a las 15 horas en la Casa Catapulta. Esto es en el Centro Histórico Diego y los Gatos del Callejón. Sábado 23 de septiembre a las 11 de la mañana en Ubi Cafeterías, tienda orgánica en Cumbaya. El domingo 24 de septiembre a las 11 de la mañana, Auditorio La Perla Coto Collaoquito. Esto es La Perla Rosa Caleña. El domingo 24 de septiembre, Coto Collao. Sábado 30 de septiembre a las 11 de la mañana, en el Auditorio de la Alianza Francesa, se presenta Diego y sus sueños de cartón en su última obra. Esto es un poco de lo que va a pasar con la banda que yo toco la guitarra y canto, Rock para Guaguas, en septiembre. En la piscina de Alicia también, como les contaba, que vamos a tocar el 24 de septiembre. Ustedes pueden averiguar, hay un montoncísimo de actividades que se pueden hacer en la piscina de Alicia para la gente que está en el Valle de la Capital de los Ecuatorianos, en Quito. También les comento que hay clases de circo en La Marele, Quito. Este es un espacio que hay en Quito también, un espacio familiar. Ustedes, las clases de circo son los miércoles, sábados y domingos. Si quieren más información, pueden entrar directamente a www.lamareyequito.com y enterarse de todas sus actividades. Vamos con más música en este El Planeta de los Niños, y vamos con un proyecto que a mí me encanta un montoncísimo, que se llama 31 Minutos, y este cantante que es Freddy Turbina y su canción Equilibrio Espiritual. ¡Ya regresamos! El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen ruedas chiquititas. Soy Freddy Turbina al volante. Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Nunca más. Rodillas peladas. Nunca más. Vergüenza en la calle. Nunca más pica. Risas del niño. Nunca más pica. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, eres genial. Inmortal. Ya no existen las rutinas. Inmortal. Soy genial, ya no existen las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas de niño. Nunca más nunca. Dudas de nadie. Siempre por siempre. Mi pelo al aire. Con dedos buenas. Domino de calle. No necesito. Yo mi hasta el golpe. Regresamos ya a casi nuestro último bloque, es el penúltimo bloque, y los niños y las niñas tienen la última oportunidad, los que saben. La pregunta del día. ¿qué animal tiene las 5 vocales? Está facilita, facilita la pregunta del día de hoy. Les recuerdo que es la última oportunidad que tienen de comunicarse. Y también les recuerdo que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que busca confundir o engañar. Entonces, la pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales en su nombre? Puedes comunicarte al 0998-667-606, a nuestro correo elplaneta593@gmail.com, en el Facebook como elplaneta593 o también directamente como El Planeta de los Niños. El día de hoy también quiero saludar a los niños y las niñas y papás y mamás y a todos los que nos escucharon en nuestro programa número 9, que fue nuestro programa anterior. Quiero mandar un saludo al Benjamín y al Agustín, que todos los domingos nos escuchan desde Chile, que su mamá siempre dice que se levantan a pedir que pongan en el programa, por favor. Un saludo para ellos. También quiero saludar a Matías Zambrano, que nos dice el mensaje: lindas las canciones de las bandas. Y que nos escucha desde Guayaquil. Matías también siempre nos escucha. Un saludo para él y toda su familia. Un saludo para Carolina Estefanía Molina, que siempre nos escucha. A Cristian Isa, César Castillo, que son unos amiguísimos, que también siempre que pueden nos escuchan. A Franklin Cruz y toda su gallada de la AM, que siempre, siempre, siempre nos escuchan. Guillermo, Javier, Miche, Omar, a todos mis tíos que tengo regados por todo el mundo. A mis abuelitos desde el Tingo y a toda mi familia. A la Diana, a la Ami y a toda su familia, que también siempre nos escuchan desde todas las partes del Ecuador. Un fuerte saludo para todos. ¡Bravísimo! Si quieres que te mande saludos, quieres que mande saludos de cumpleaños, quieres decirnos algo, pues ya sabes que puedes comunicarte directamente con nosotros al 0998-667-606, a nuestro correo elplaneta593@gmail.com, en el Facebook como El Planeta de los Niños, o también estamos como El Planeta 593 en Instagram como El Planeta 593, y nosotros te mandaremos los saluditos de aquí. Este es nuestro último ya bloque, como les dije, que tienen la última oportunidad los niños y las niñas que sepan la pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Y ya casi para dar finalizado este programa, vamos con otro tema más de 31 minutos, pero esta vez a cargo de Lino y Lana, que son unos hermanos que están hechos de lana, Lino y Lana, y su canción Mi Mamá Lo Teje Todo. Y ya regresamos para despedirnos de este tu programa, El Planeta de los Niños. El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejí otra calceta, porque de frío crují el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Tejió, tejió y tejió. Mi mamá. hemos llegado ya al final de nuestro programa El Planeta de los Niños. Como hemos llegado al programa, tengo que decirles la respuesta a nuestra... La pregunta del día. Y la pregunta era, ¿qué animal tiene las 5 vocales? Y la respuesta... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? El murciélago. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo a los niños o niñas que ganaron! Que no se preocupen a los ganadores porque lo publicaremos y también les contamos en nuestro siguiente domingo quiénes fueron los ganadores y ganadoras de este ¿qué animal tiene las 5 vocales? Y era el murciélago. ¡Bravísimo! ¡Bravo, bravo para todos! Ya para dar por finalizado este maravillosísimo programa que me han acompañado todos ustedes, quiero agradecer a Hilalo Records, donde grabamos todos nuestros sonidos, a Radio Casa de la Cultura, muchísimas gracias, a Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas, por todas sus entradas y sus discos, a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Niños, a la Piscina de Alicia, que está ubicado en La Morita, que uno puede ir a ver todas sus actividades, sus títeres y su música ahí. También como tienen la piscina ahí tan rico que puede uno refrescarse, que es una piscina cubierta a cualquier hora del día. Yo soy Diego Reciclado y les acompaño, como ya les digo, siempre, siempre, todos los domingos a la 1 de la tarde por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Les dejo con la canción Los Esqueletos de Puerto Candelaria, acompañados con Andrea Echeverría. No se desconecten de la señal de la Radio Casa de la Cultura 940M o www.radiocce.com. ¡Chao, chao! ¡El Planeta de los Niños! Radio Revista Infantil. Aparece la luz. Los esqueletos preparan la verdura.